tú no sabes cómo anda la bola, no te llenes de orgullo, y no vuelvas con ellos a mirarme, porque tú nunca supiste amarme como yo para amarte nací. Si supiera lo que yo te quiero, no me hicieras sufrir en la vida. Tú bien sabes que llevo una herida, porque sufro y padezco por ti. Estamos cumpliendo la misión que Dios nos ha encomendado. Ya son 30 iglesias que se han establecido en los últimos 6 años. La mayoría es resultado de la radio Río de Dios. Toda la gloria para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo.